Le damos la bienvenida a Claudio. Ahora sí, Claudio, ¿nos escuchás? En realidad es la rana, pero en portugués o en brasileiro, ajá. Ajá. La R se pronuncia como si fuera una J, ¿no? Ajá. Como los franceses. ¿No? Claro. Sí, más o menos, más o menos. Y cuando vos hablas de Brasil, decís Brasil, Brasil, ¿no? Iu, ¿no? Brasil. Claro. Todo lo que termina con E, con L es U. Claro. Amarrao. Yo soy más del portuñol. Entonces, si lo entonas, decís cualquier cosa, pero pasás. Hay muchos vivos con eso. Sí, el brasileño. Fíjate que el portugués te dice Portugal. En cambio, el brasileño te dice Brasil. Claro. ¿Sí? Ellos dicen Amaral. El portugués te dice Amaral. El brasileño te dice Amaral. Claro. ¿Ah? Yo he escuchado varios portugueses y es bastante más cerrado, digamos. Para quienes hablamos español, es más difícil de comprender el portugués de Portugal. Exacto. Que el brasileño, que bueno, lo escuchás a alguien de Brasil y mal que mal lo entendés. Claro, mal que mal lo entendés. Al portugués cuesta un poquito más. Si vos le escuchás, por ejemplo, a Gal Costa, que es baiana, está bien, ya ahora Gal Costa hace muchos años vive en Río de Janeiro. Pero viste que generalmente, a ver, los cariocas te dicen presenchi, ¿sí? O cidade. Ciudad presente, ¿no? Vos la escuchás a Gal Costa muchas veces cuando dice ciudad, y ella dice cidade. ¿Por qué? Porque es baiana, ¿sí? O presenti, capaz que te dice en USA. En USA capaz que te lo dice presenti, pero muy levemente. El carioca juega mucho con eso, ciudad, presenti, ¿no? No me acuerdo otro verbo, pero bueno, siempre cuando, por ejemplo, Elisette, los brasileños dicen Elisechi, siempre le ganan una I, ¿no? Elisechi, Bechi, Bet, que vendría a ser el apócope de Elizabeth, ¿no? Uh-huh. Está Elisechi y Bechi, ¿está? Siempre juegan con eso, que vos en Portugal es Elizabeth o Bet, directamente. Cuando hablamos de Bet Carvalho, decimos Bechi Carvalho, ¿eh? Mira, me está saliendo el cordobés, estoy diciendo mucho ah. Bueno, claro, ¿ah? No lo hago a propósito, me está saliendo mucho el agua últimamente del cordobés. Bueno, hay que hacer una vacuna con el igual, cordobesismo. Igual te aclaro que hablo muy porteño, ¿eh? Me sale el A y el culiado nada más. Después lo demás, no me hago el cordobés tampoco. Pero bastante rioplatense soy, bastante, se me nota además. Se me nota. Así que bueno, hoy vamos a tener ahora en un ratito nomás Damas del Jazz. Hoy decidí por Damas del Jazz. Vamos a escuchar no las habituales, porque a ver, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ya la hemos escuchado bastante, o Billie Holiday. Voy a ir por otras que a mí me gustan mucho, que también son grandes damas del jazz y que fueron grandes luminarias como para amenizar un poquito el final de este jueves. Y mañana viernes quizás sorprendo con algo más nacional, con algún músico nacional, veré, vamos a ver. Ahí estoy pensando, pues mañana o el sábado, tengo entendido, va a actuar un músico de Córdoba que es muy, muy importante acá en Córdoba, un tipo muy importante, que estuvo cantando ahí en el programa de Gerardo Rocín en Telefe hace un año, estuvo presente ahí él, cordobés, y le dio bastante espacio a Rocín, lo cual a mí me alegró mucho, porque sé que es un tipo que labura mucho. Mañana les voy a decir de quién se trata, si se me ocurre ponerlo. Bien. Pero como está cerca de actuar por streaming, por acá, cerca de Córdoba, en Agua de Oro, ahí en la zona de Sierra Chica, me interesaría darle publicidad, es un tipo muy piola y bueno, muy laburador, vive acá cerca de casa, vive a 5 cuadras de casa, es un gran compositor y autor de Córdoba, que ya está de alguna manera metiendo la patita en Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, en estos meses, ahora se complicó todo. En estos meses de pandemia no hubo, o que me haya enterado, shows ni por streaming de... Carlitos La Mona Jiménez, o sea, hace rato que La Mona, que toca muy seguido, tocaba muy seguido en Córdoba, hace rato que no tiene el espacio. No, se guardó La Mona, la verdad que se guardó, ¿eh? Recuerdo que, yo te diría que no sé si para el 25 de mayo, todos los grupos de cuarteto se han guardado. Claro, no sé si 25 de mayo o 9 de julio estrenó el himno nacional cantado por en cuarteto por La Mona. Pero después no hubo shows por streaming, por internet, YouTube, nada. Se debe estar guardando. No, ¿qué edad tiene la mona? Es grande, ¿no? Sí, la mona, la mona, te voy a decir, está cerca de los 70. Claro. Bueno, está bien. La mona, sí, a ver, la mona ya lleva, si no me equivoco, 55 años con la canción. Claro, es del 51, la mona. Con el Cuarteto Leo. Con el Cuarteto Leo. Mira, sí, no me equivoqué lo que dije. 69 años. 69, yo cumplir casi 70. Claro, va a cumplir 70 el 11 de enero. Así que está prontito a los 70. Decía, porque la mona está cantando ahí con la Leo. Él empezó con la Leo, con la Leonor Marzano, la mamá de Eduardo Gelfo, que fue la gran creadora del cuarteto en Córdoba, la fundadora, si se quiere, del género. Cuando yo te comentaba que Eduardo me comentaba a mí en un diálogo radial, me comentaba Eduardo que cuando empezó la vieja a tocar con el papi de él, viajaban por trenes de carga recorriendo localidades de Rosario, de Córdoba y Santa Fe. Por eso no es casual, digamos, que haya un grupo tan emblemático como los Palmeras en Santa Fe. Pero bueno, sumando a los Palmeras también están los Leales, los Cartageneros. Digo, eran grupos que venían de la provincia de Santa Fe. Yo no sé si vos te acordás mucho de los Cartageneros, ya por los 90 tuvieron mucho auge. El cantante líder era Tachuela. Bueno, Leo Mattioli, ¿está? Que de alguna manera también tuvo una gran inserción nacional, murió tan joven Leo, ¿no? Con una vida bastante desordenada, Leo, hay que decir la verdad, ¿no? Pero era un tipo profundamente amado, Leo, ¿no? Claro. Así que no es casual que en Santa Fe también haya música de cuarteto, lo que se llama más, se acerca más a lo que llamamos música tropical, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo mismo el cuarteto, la música tropical, andan por los mismos senderos, ¿no? Se me ocurre a mí, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Carlitos comenzó con la Leo cantando, después al lado de Carlitos Rolán, bueno, Carlos Pueblo Rolán, otra figura emblemática del cuarteto cordobés que murió hace poco. Vamos a poner algo. ¿Hemos puesto algo de Carlitos Rolán? Me parece que no. No recuerdo yo. No. Podemos traerlo. Bueno, vamos a poner algo de Carlitos Rolán para que tengan una idea de cómo cantaba Carlitos Rolán. ¿Está? Carlitos Rolán acá, te digo, era amado, como la mona, ¿eh? Lo que pasa es que la mona tomó cierta trascendencia nacional. Y en el caso particular de Rodrigo, que ya hemos hablado con tu hijo alguna vez largamente, Rodrigo se hace más famoso en Buenos Aires que en Córdoba, esa es la verdad. Sí. Rodrigo acá en Córdoba no le daba pelota a nadie, esa es la verdad. Cuando Rodrigo llega a Buenos Aires, tenía un papá muy buen productor, que era Eduardo Bueno, que lamentablemente fallece de manera prematura. Eduardo fallece a los 50 y pico de años. Rodrigo irrumpe en Buenos Aires, lo hace de una manera exitosa. Y era más famoso en Buenos Aires que en Córdoba. Después, claro, la canción Yo Cordobés, qué miércoles, lo entraron a adorar a Rodrigo en Córdoba. De hecho, Ulises Bueno hoy es una de las figuras más singulares del cuarteto de Córdoba, el hermano de Rodrigo, ¿no? El hermano menor de Rodrigo, que ya es un pibe de más de 30 años largos, Ulises. Sí, Ulises aprendió, de su hermano aprendió muchas cosas buenas, y también seguramente debe de haber asimilado lo negativo de Rodrigo, ¿no? Digo, por esta muerte también tan, tan trágica de Rodrigo, tan joven, que estaba en el pináculo de la fama, bueno, en fin. Aprendió un poco Ulises de eso, me parece, y se está manejando muy bien su carrera en Córdoba y de alguna manera está acercándose a Buenos Aires también, ¿no, Ulises? Bueno, ¿verdad? Claro. Y es interesante, eso, interesante propuesta. Después está el hijo de la mona, después tenemos a los hijos de la mona, Lorena, que Lorena es una gran danzarina, es una gran actriz, y canta muy bien Lorena, es muy fina cantando Lorena. Y tenemos al Carly Jiménez, que es un tipo, te diría, un militante de la canción, un tipo con un gran compromiso social y político. Interesante observarlo al Carly Jiménez, ¿eh? Ajá. Bien, buen dato. A ver, el Carly Jiménez lo podemos meter dentro del grupo de La Cruza, ¿te acordás La Cruza Vélez? Sí. Bueno, tiene un discurso en la canción muy parecido al de La Cruza, es un militante de la canción el Carly, nada que ver con el padre. Claro, bueno, importante. Pero bueno, que no neguemos a la mona, no, la mona Jiménez es material de estudio, porque cuando yo fui a ver a la mona, no la fui a ver el Sargento Cabral, espero en algún momento ir a... Cometí un gran error en estos años no ir a verlo al Sargento Cabral, que digamos ese es el templo de la mona, claro, en un barrio muy popular. La mona le gusta cantar mucho ahí, de hecho es su propia casa, el Sargento Cabral. Yo cometí ese error de no ir, pero fui a verlo al Luna Park en otras épocas antes de irme a Córdoba, y me llamó la atención ver a tipos intelectuales de la canción ir a ver a la Mona, ¿no? Claro. Es decir, la Mona representa un fenómeno social. Sí, que atraviesa. Yo he estado en los bailes de la Mona en el Estadio del Centro. Allí claro. En la ciudad de Córdoba. El Paseo de la Música. Claro. No el Paseo de la Música, el Estadio del Centro. Sobre la Santa Fe, sobre la calle, la Avenida Santa Fe. Creo, sí. A pasitos del puente que cruza el río. Bueno, sí, allí ya no está más. Alberdi. No está más, está muy, muy, muy venido menos. No, claro. No, nada que ver. Sí, tenés razón lo que estás diciendo. Lo que pasa es que en este último tiempo perdió mucha fuerza. Claro, allí en Barrio Alberdi. Se ve gente, se ve gente, pero no en la medida de otras épocas. Hoy es el Paseo de la Música, concretamente el Paseo de la Música le ha robado gente a todos los lugares de ahí, en el barrio. Bueno, el Paseo de la Música está en el Barrio Alberdi. Claro. Sí. Pegado a la Costanera Mestre. Claro, ¿sí? yo había estado, bueno, estuve en esos bailes en el Estadio del Centro.